En él encontrarás diversidad de aves, tigres mariposa, truchas criollas, oso frontino, venados, cachicamos, pavas, gallina de monte, lapas, la culebra verde y la huertera, frailejones, helechos, orquídeas, guinchos, musgos en abundancia. Árboles como el pinolazo, sauces, cedro, quina, eucalipto, guamos, tuno, araguaney, tampaco y deliciosas moritas silvestres. ¡Qué maravilla! ¿Y dónde queda ese lugar? Más cercano de lo que piensas, este lugar está ubicado en la zona sur del municipio Rafael Urdaneta, en la aldea Betania. Y por si fuera poco, allí encontrarás la naciente del río Táchira, límite natural entre Venezuela y Colombia. Te hablamos del Parque Binacional El Tamá. Descúbrelo y disfrútalo. Todas y todos debemos cuidarlo. Unidad de producción radiofónica comunal Unidos por Betania, municipio Rafael Urdaneta.